sí que os dejo, estamos hablando un poquito de Fox Deportivo, y es que el sábado en el Chapo va a jugar contra un Inter de Aire, que en los últimos años se ha convertido en una de las más famosas del conjunto italiano. Segundo escudo, estamos en el Radio Express, pero con el 101.4 en Canadá, y hay un Express, y el 42 titulares. Thank you. pero digo, siempre existen modas, ¿no? Y cuáles son las auténticas intenciones de este grupo, no solo en particular, de los italianos, sino de cualquier grupo que en un momento no sea del chef y quiera entrar en él. Como digo, intentó ser éxito acceder al Córdoba, Jerez, que también tiene la posibilidad del Racing Santander, que cuenta en este grupo de catalanes italianos con experiencia en el negocio del fútbol, ya que hace años dirigieron el Perugia de la Serie A italiana y también al Catania. Su deseo, como digo, invertir en clubes españoles, les gusta mucho el Elche, de hecho han tenido innumerables reuniones con responsables del Elche, con Pepe Sepulte, presidente, y Antonio Rocamora. De hecho, una de las primeras opciones era pagarle a Ramírez una cantidad y entrar ellos. Sobre todo les interesa mucho la parcela deportiva. Su objetivo es en el mercado interno hacer una serie de fichajes importantes, respetar lo que hay ahora mismo, respetar técnicos, plantilla, incluso presidente, incluso su objetivo es que el equipo tuviera más tiempo de Elche, pero evidentemente su objetivo es, si ponen la apuesta, es gobernar el club. Y estarían dispuestos su última oferta el pasado lunes con el ayuntamiento y con el transporte, la alcaldesa, el presidente de Elche, Antonio Rocamora, que es el 51% de la casa, de unos 11 millones de euros. ¿Esto va a llegar a buen puerto? No lo sé. Es cierto que ha habido en los últimos años muchos correos, muchos rumores de que iba a entrar un grupo, no recuerdo hace más de 10 años, que si lo ven usan, un grupo de Lorenzo San, al final todos quedan a plan de Borrajas. Pero es cierto que esto va en serio. Va muy en serio, quieren entrar de verdad. A ver, no voy a contar todo su proyecto porque ahora mismo sería vender castillos en el aire y proyectos faraónicos, que están muy bien. Pero que de palabra todo es fenomenal, pero no me traigo explicas en ellos si es que van a entrar o no, todavía no está claro, ellos quieren entrar. El club, insisto, prefiere que sean empresarios de Elche, pero si no hay en Elche, quieren quitar dinero a mí. ¿Y por qué no estamos hablando ahora mismo con ellos? Porque no quieren. De hecho, no quería que se tapase la noticia y la hemos mantenido guardada mucho tiempo. Pero sí, como hoy ha salido ya en un medio de comunicación, concretamente en el diario de la verdad, y a partir de ella se expande por toda la red, hemos tenido más remedio que salir y contar hasta el momento lo que podemos contar. Esto no es ni una buena noticia ni una mala noticia, es simplemente una realidad. Yo creo que es bueno que haya gente que esté interesada en él. Lo que deberíamos de alguna manera quitarnos de la cabeza ya de salida es ese pensamiento que siempre tenemos los humanos, pensamiento negativo, de que si vienen de fuera esto vienen a, no sé, poner un adjetivo, a medrar, a llevarse lo que podrán, a dejar el Elche como un solar, deberíamos quitarnos ya esos adjetivos de la cabeza. Si vienen a poner su dinero, y no es moco de pago 11 millones de euros, como en su momento Ramírez puso 6 y medio, primero hay que respetarlo y hay que dar gracias que estén interesados en entrar. Para mí, en Málaga todos son del GEC. También hay desagradables experiencias como el Talari, el Indio, y no lo digo en el sentido peyorativo, porque es Indio, de Alpacín de la, que es otro de los clubes en los que están viendo de entrar. Pero les gusta el Málaga, la costa de la ciudad. Que hay ejemplos para todos. Con el Málaga son todos perfectos. Fíjense lo ilusionados que están, Campoyeno, Van Nistelrooy, Cazorla. ¿Qué pasa? Que no nos gustaría que a nosotros nos pasase eso. Claro que no. Y aún así, alguno estará pensando en Málaga, sí, pero cuando se canse se irá. Bueno, sí, pero déjenme que viva este presente maravilloso. A mí, en realidad, me da igual que vengan de fuera de él. Si me dan a elegir, prefiero los de dentro. Pero como los de dentro siempre se están peleando, poniéndose en frente, discutiendo entre ellos, no dejando que uno triunfe porque está un nuevo presidente y el de fuera le no te lo han hecho muchas veces, muchos años. El año que estuvo Paco Borja, hace 10 años, se fue también de él, porque habían empresarios de peso, y no lo digo en el sentido de los kilos, de dieta, empresarios reputados, líderes en sus empresas. persona, como Paco Borja, que lideraba aquel proyecto. El problema es que se cansó rápidamente. No estaba acostumbrado a estar en y animado con tanto trabajo. Y yo creo sinceramente, mira que yo quiero mucho a Paco Borja, que lo respeto muchísimo. Un ejemplo a seguir como empresario de nuestra ciudad. Pero en el fútbol hay que tener una dosis más de autoridad. Y yo creo que él le faltó porque quiso tener demasiado mano izquierda. Y al final, cuando hay tanto radio como un corral, me quedo un pico tirándose un solo. Y esta es un poco la esencia, la idiosincrasia del fútbol ilimitado. Que es a cualquier equipo de segunda división y casi todos, hasta por coincidencia o casualidad, han terminado ascendiendo a primera división. El Hércules, el Almería, el Celta, el Valladolid, las Palmas, el Deportivo, el Murcia, el Córdoba, todo lo que estoy diciendo, bueno, todo más como todos los que he dicho están por delante del tamaño de la categoría. Todos, en los últimos 23 años, han subido, han bajado varias veces. El Elche no. Un día escribí el famoso libro de Paco, ¿el Elche qué? Porque es la pregunta que me llevan haciendo más de 20 años. Pues, ¿qué me refiero a esto? Porque, un poco retomando el hilo, casi me da igual que sean de fuera o de dentro. Lo importante, lo que queremos, es que por fin se haga una entidad seria y digna, que lo es ahora mismo, pero con potencial. Porque vemos ciudades que no pasan de 40.000 habitantes y nos vemos jugar a la Champions, como el Villarreal, como el día de hoy. Que aquí ha habido posibilidades, claro que sí. Ahora menos por la crisis. Pues sí, por la crisis del mercado también. Pero todavía las hay. Pero si no hay empresarios que quieran dar el paso adelante y no tienen ni cambio, o dejo los lunes y están dispuestos a hacer un Elche grande, yo no voy a ser quien le ponga puertas al campo. En otros clubes, insisto, han tenido días de vino y rosas, de fasto y arapel. Han tenido, insisto, aunque sea por casualidad, la gran suerte de algún año ascender a primera, aunque sea de rebote. Perjeres, en un momento. Me he dejado aquí, no me gusta. He mirado de leche para arriba, los que están por encima, y mira por abajo, y casi todos han tenido la oportunidad recreativa de vuelta. De estar en primera. Leche en 23 años. No, el año que más lo hemos merecido que fue la temporada pasada. Nos fuimos a huevo. Bandeja que sí. Jaime para los dos penaltis. En Granada. Este es el año. Este es el año. Tampoco. Pero los dientes. Te ganen los dientes que en tu casa te roban el partido. Bueno, pues. Por eso digo que no empecemos a ver fantasmas. Porque un grupo de empresarios que en este caso necesitamos que quieran entrar. Los hay buenos. Y los hay nefastos, el indio de Santa Cruz. Lo que hay que es rezar para que no toque los buenos. Si es que finalmente, insisto, hemos intentado no hoy, sino los últimos tres meses hablar con el Santo Lausi, que es el que encabeza este grupo de inversores, pero no quiere hablar hasta que no tengan pues, todo atado y bien. La última reunión fue el lunes. Varias bandas, sobre todo con el Elche, con el ayuntamiento que está de acuerdo en esta entrada y con vamos a empezar con los escaparates y enseguida voces de los protagonistas. Limpiezaslog.com. Hola, Tiki. Hola, Taka. Cada noche en Radio Express marca el Tiki Taka. La cara amable del deporte. Con Antonio Bazán y Fernando Bazán. De lunes a viernes a las 12 de la noche en la radio que hace afición. Radio Express marca. Para el club de tenis Elche, 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria, 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscina. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a tu hijo mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas, pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de tenis Elche, con nuevo restaurante siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Alquila coche desde solo 15 euros al día en ELZ. Alquilar de turismos low cost. Como lo oyes, low cost, renta car. Tu coche desde 15 euros al día. ELZ low cost, renta car. From 15 euros per day. ELZ. Alquilar de turismos low cost, renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Elche Squash Club, gimnasio, pista de hielo, happy city, cafetería, estética. Y todo esto sin moverte del club. Elche Squash Club, disfrútalo. Comercial Pensionera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Futuroboga, la mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado y la marroquinería. Futuroboga, innovación y tecnología. Futuroboga, 2 y 3 de noviembre, Edith. En Radio Express marca Elche Cuenta, el análisis a fondo de Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Son varios que nos habéis incorporado después de saco de votos, porque pasan 7 minutos de media, no digo porque muchos tendréis todavía la costumbre de sintonizarnos a la 1 y media por aquí, ya la costumbre, que parece que solo han sido 21 años que empezamos en punta a la 1 y media. Ya sabéis, desde la 1 y cuarta cada día hemos empleado desde el pasado lunes, cuando empezamos nuestras emisiones, aquí, en el 101.4, no hemos cambiado de dial, seguimos siendo Radio Express, pero ahora somos Radio Marca, y el centro de la 1 y cuarta y no la 1 y media. Se cargan con el programa a la 1 y media. Bueno, pues hoy el entrenamiento, un poquito pasado por otra esta mañana, el técnico de Elche ha comparecido por el medio de comunicación porque el encuentro frente al Villarreal B es el próximo sábado a las 6 de la tarde. Recuerdo que el próximo Cartagena Elche, sábado 12 de noviembre a las 8 de la tarde, y los dos siguientes, domingo a las 12, Elche Deportivo de Coruña y el Cures Elche, y el Elche va a poder. El Everest con esos dos equipos que están en la parte alta de la clasificación, Deportivo de momento con 19 puntos séptimo, fuera pero en puntos de playoff, y el Hercules líder con 22. Elche, recordamos que está a 2 puntos por el mismo de ese playoff, y de momento lejos, bueno, el Hercules sí, pero el descenso está a 5 puntos. 5 puntos de la medida, la verdad que no son distancias significativas. Preguntamos al técnico de Elche si han conseguido extraerse de todo lo que ha sucedido pues, en las últimas semanas, sobre todo esta semana, con la salida de Juan Carlos Ramírez. Estas serán las respuestas de José Bordalás. Sí, bueno, nosotros lógicamente estamos siempre como profesionales, estamos centrados en. Sí, bueno, eso es importantísimo. Yo personalmente, pues, lógicamente, a Carlos Ramírez, porque tengo palabras de agradecimiento de Lope, porque, lógicamente, él llegó a Leche en un momento delicado a nivel económico y, bueno, ha conseguido dar una estabilidad en un mercado a nivel económico, ha cumplido con todos los compromisos y, bueno, ahora no hay motivo para pensar lo contrario. Sí, conmigo, lógicamente, desde ayer por la noche y tomando la decisión que tomaron que se estudia y que todos estudiamos. Y luego ¿cómo estaba Ramírez? Bien, bueno, yo imagino que estas son decisiones que se toman de un día para otro y que después analizado y. Y también reflejaba el técnico del Che que el presidente del Che habló también ayer con los capitanes y con el propio entrenador. Sí, ayer nos presentó tanto los capitanes como a mí y nos habló lo que había ocurrido y la decisión que había tomado al respecto. Sí, sí, pues, es una persona que desde ahí es todo con ganas, con cualquier cosa, muy buena persona, bueno, sobre todo a quien tiene que ver con ganas es a su equipo, que eso es lo que verdaderamente empieza a interesarnos ya, porque claro, estamos a dos días del partido, está su equipo con ganas. El equipo está con ganas y pues, intentar oficial las oficinas de su negocio, confíe en Boygard Reformas. Boygard Reformas. Una simple cuestión de confianza. Llámenos al 96-666-1904 y descubra por qué. O visítenos. Estamos en la avenida Juan Carlos I 49, Elche. Boygard Reformas. Una empresa de Grupo Boygard. Más que una constructora. ¿Sabías que Deslava 43 lleva más de 20 años preparando lotes, cestas y otros regalos de empresa para la Navidad? Y ahora más que nunca, Deslava 43 se ajusta a tu presupuesto y te demuestra que no es caro hacer un buen regalo. Además, en Deslava 43 puedes personalizar tu cesta o lote, eligiendo tú mismo lo que quieres regalar. Eso sí, siempre con artículos de primera calidad de esta temporada, como los turrones sin pieza, recién hechos, o los jabones La Fuente. Como siempre, por calidad, servicio y precio, tus lotes o cestas de Deslava 43. No tienes pérdida, en Deslava 43, teléfono 687-680-458. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos en directo, faltan 16 minutos para dar respuesta a la puerta con Faltados. Absolutamente faltados en el partido del próximo sábado, después de unos días de descanso. El técnico reconocía que era necesario por el estrés y estrés físico y mental de los partidos acumulados y de la Copa la semana pasada. Se han ido 3 partidos en 6 días. ¿Cómo llega el equipo a ese choque frente a los chicos del submarino amarillo? El filial que ayer, por cierto, cayó con estrépito frente a Manchester City, 0-3, con jugadores como José Luis Pérez, incluso llega a contar jugadores del filial que ayer actuaron. Para el Elche, que hayan quitado la mente del partido frente al Elche durante unas horas, que se hayan desgastado un poquito, muy poco, la verdad, porque ahora no se veía verde. Bueno, ¿cómo llega el Elche a este partido? Por supuesto, nosotros ayer, bueno, desde que acabó el partido, desde el Elche, estamos con la respuesta del partido más pasado. Creo que el caso que el equipo necesitaba, llevamos muchas semanas porque había habido copa, había sido parte de la semana y a veces también en el descanso no solamente físico, sino que tiene que aportar como profesional un poco del día a día. Yo creo que el día a día lo que se ha visto la familia y bueno, con las pilas muy cargadas y con ganas, lógicamente, de que llegue el próximo sábado, porque es un partido atractivo, pero un partido difícil. Thank you. forma y la acción es sin valor. Por tanto, se entiende que es una agresión. Le costó la roja, dejó el equipo con 10 y le preguntamos bueno, pues, cómo se ha hablado con el futbolista para que no vuelva a suceder y si entiende que la sanción es correcta o es excesiva. Bueno, eso es. Pensamos que es un poco excesiva. Es lo que con partido hubiese sido una sanción más complicada, pero sabe perfectamente que lo ha hecho mal, se va a poner y lógicamente bueno, si el primero que está volvido completamente el pasado sábado, gracias que bueno, es capaz de sacar el partido adelante, pero lógicamente ese tipo de situaciones es el primero que sabe que está arrepentido de lo que ha hecho y ha hecho las cosas. Bueno, pues en principio es difícil, es un caso correr. Así que no lo definen mucho porque el árbitro no está cerca y bueno, la interpretación del primer árbitro lógicamente tiene poca modificación si las imágenes no contradicen con el análisis. Bueno, las posibilidades son bajas importantes, lógicamente, porque son jugadores que a ver, porque han estado de baja, no han podido contar con él durante un tiempo considerable. Se le pregunta ahora bueno, si el vestuario que hay, si el vestuario unido, que pues, está en minuto 93, que se deja la piel, que celebra los goles como si hubiera ganado una liga, en buena parte se debía a él, al entrenador que está a punto de cumplir 100 partidos en el banquillo de derecha. Bueno, lógicamente, yo creo que al menos se nota que hay un buen vestuario, que hay jugadores fenomenales, que tienen ganas de agradar, de ganar. Temporadas anteriores en el Elche y con limpiados y limpiezas gold.com. Resonancia magnética abierta, unidad diagnóstica de la mama, TAC dental, diagnóstico de lesiones deportivas, ecografía, unidad de chequeo médico. Clínica Tesla. Diagnosticamos salud en Elche, calle Almásera 3, junto a Sun, teléfono 96-542-6103. Thank you.